estoy enamorado, pero se desviste y me siento un ganador. La miro de arriba abajo mientras que se viste después de hacerle el amor. No soy quien para juzgarte por lo que viviste, si yo soy un pecador. Y no me importa con quién estuviste, si conmigo te ves mejor, mejor salgo a buscarte hoy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy. Si a vos te gusta como soy, dame mi tiempo y yo te doy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy. Yo se lo hago con pasión y siente el fuego, pero cuando se pone caprichosa no reniego. Dice que soy distinto porque yo nunca le ruego, y es que veo su mensaje pero me hago el ciego. Y es que mi corazón no está pa' juego. Si tu amor es de verdad, dejo de ser un mujeriego. Mientras tanto disfrutamos, nos bañamos y hasta luego. Eso nunca te lo niego. Si tu amor es de verdad, dejo de ser un mujeriego. Mientras tanto disfrutamos, nos bañamos y hasta luego. Eso nunca te lo niego. Si conmigo te veo mejor, mejor salgo a buscarte hoy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy. Si a vos te gusta como soy, dame mi tiempo y yo te doy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy. Yo sé que tu estilo de vida es muy costoso, por eso soy un hombre de negocios enfocado y talentoso. Aunque tu viejo me tildan de vago, no saben que estoy trabajando para ser exitoso. Soy respetuoso por más que pierda. Mujer, no voy a hablarte mierda, no soy mentiroso. Yo sé que los celos te joden y me pongo odioso, pero ellos quieren lo que tengo yo, envidiosos. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, GC. Déjala que vuelva. Yo no estoy enamorado, pero se desviste y me siento un ganador. La miro de arriba abajo mientras que se viste después de hacerle el amor. No soy quien para juzgarte por lo que viviste, si yo soy un pecador. Y no me importa con quién estuviste, si conmigo te ves mejor, mejor salgo a buscarte hoy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy. Si a vos te gusta como soy, dame mi tiempo y yo te doy. No me importa con quién esté, yo estoy activo a donde voy.